Hablando y cooperando. Hablando y cooperando. Y cooperando. Y cooperando. Y cooperando.

Valor y Serenidad en la calle Morelos, esquina Licenciado Verdad, Ozumba, Estado de México, con sesiones de lunes a sábado de 6 a 7.30 p.m. Vida Serena en la calle La Campana, número 22, Tlalmanalco, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8.30 p.m. Volver a Empezar en la calle Reforma, número 15, Chalco Centro, Estado de México, con sesiones de lunes a viernes de 7 a 8.30 p.m. y sábados de 6 a 7.30 p.m. Y el tercer distrito en la calle Cruz de Mayo, número 2, esquina Avenida Mirador, Tlalmanalco, Estado de México, a un costado del mercado 2 de marzo. Es hora de ver qué barrio juega más. La Liga de Fútbol Intersemanal de Barrios y Delegaciones de Amecameca te invita a inscribirse, 20 mil pesos de premiación en efectivo. Invitan a Amecameca, Ayuntamiento 2019-2021. INCOFIDE. El teléfono para estas inscripciones, 55-25-1330-47. Recuerden, la Liga de Fútbol Intersemanal de Barrios y Delegaciones. También inscríbete y el arbitraje en Cachorros Alimentos para Animales frente al Zorro Abarrotero en Amecameca. La fábrica de rotomoldeo Los Volcanes nos comenta que está vendiendo tinacos en Amecameca. Institución y fábrica de aquí de Amecameca, en Iztaccíhuatl, sin número, en Amecameca, Estado de México. Contactos en la oficina 5573-158911. Ventas 5582-179248. Y 5583-511428. Tienen más soluciones de almacenamiento. Bien, este es un boletín de urgencia porque no nos cansamos de buscar y de encontrar a don José de Jesús Hernández Anguiano. Él tiene 68 años y no está con su familia desde el 26 de julio de 2017. Mide 1.71, su complexión delgada, su cara oval, pesa 70 kilos y tiene dentadura completa en las encías, usa anteojos transparentes, tiene la barba partida y en el momento en que desapareció venía calzando zapato de vestir de piel negra, tipo mocasín, chamarra de piel negra, camisa de manga larga de algodón amarilla, pantalón de vestir, casimir gris Oxford, todo en talla 36. Informes al 531-2091-65. Bien, pues varios son los temas que nos preocupan en este momento. Y el primero es, pues señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos una situación verdaderamente peculiar en este país. Por un lado, pues acontecimientos de los más variados y de los más impresionantes que se vienen dando. Por otro lado, una política muy agresiva del vecino del norte, encabezado por Donald Trump, y una cuestión en la cual nuestro país debe de tomar decisiones importantes. El problema es que después de tantos años de PACS pripanista, llamémosle así, ahora resulta que los acontecimientos los tenemos encima. Y los tenemos encima por la probabilidad de la firma del Tratado de Libre Comercio, que pues tiene sus lados buenos, sus lados malos. También la tenemos encima por la cuestión de la situación de nuestro país en el mundo. es preocupante que no tengamos una opción a estas alturas del partido y que sigamos comportándonos, pues, en aquella idea de que, bueno, pues si los políticos se metieron a eso porque les gustaba robar, pues déjenlos que roben y nosotros seguimos tan tranquilos en una instancia muy pachacotuda, muy cansina, muy, pues repito, como he comentado muchas veces, muy estilo película de Pedro Infante, en la cual pues los personajes siguen siendo los mismos desde que nacemos hasta que nos morimos y en una inercia muy peculiar. Pero ojo, el mundo ya no está para esas inercias. Teníamos un Japón totalmente destruido, que se recuperó y ahora es potencia mundial. Teníamos unos chinos que vivían en condiciones miserables y ahora son potencia mundial. Teníamos unos hindús que lo mismo, eran todavía más miserables y ahora son potencia mundial. Tenemos a los tigres asiáticos. Pues Singapur, Malasia, Tailandia y demás potencias emergentes, obviamente Corea, Taiwán y perdón, ¿cuál otra me falta? Ah, ya son todos. Bien, con una política muy agresiva, una política verdaderamente con ganas de comerse el mundo. Tienen productos, tienen tecnología y tienen dinero. Y nosotros seguimos como aquellas canciones de Tatanacho, del maestro Esperón, ¿no? Qué bonito es el sol de mañana de regreso de la capital. Qué bonita se ve mi Susana, etcétera, etcétera. Y ya no hay chance de eso, señores. O tomamos esto hacia adelante, o pues cada día seremos un país más dependiente, más periférico de las economías mundiales, y como sucede con muchas de nuestras amistades, esperando a ver si ahora sí, la semana que entra, empezamos a chambear. No, ya no puede ser así. Sabemos que hay pocas oportunidades de trabajo. Pero, si usted no toma la decisión, puede ser muy tarde después. Bien, regresamos en un momento. Gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 9:46 minutos. ¿Quieres conocer los otros mundos que nos ofrece la lectura? Esta invitación es para ti. Estrategia Nacional de Lectura. Como parte de la celebración del mes del libro, contaremos con la presencia de Librobús, picnic literario, cuentacuentos, música, slam de poesía, venta de artesanías y mucho más. Sábado 13 de abril, a partir de las 10 de la mañana, en las instalaciones de La Voladora Radio, San Francisco número 50, Barrio Panoaya, Amecameca, Estado de México. Estrategia Nacional de Lectura. No te lo puedes perder. Invita el Fondo de Cultura Económica, Educal y La Voladora Radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, esto te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Mantente informado sobre la actividad del volcán Popocatépetl. No hagas caso a rumores. Mantente atento a la información oficial que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Te invitamos a consultar los siguientes sitios y cuentas oficiales: www.gov.mx/cenapred, y en Twitter consulta las siguientes cuentas: Luis Felipe Puente, Coordinador General de Protección Civil del Estado de México, @LuisFelipe_P. Protección Civil del Estado de México, @PCivilEdomex. Secretaría General del Gobierno del Estado de México, @SGGEdomex. La información es parte de la prevención. Parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, comentábamos acerca de las opciones que tenemos, y la mayoría pues las tenemos que generar. Obviamente, pues tenemos programas tanto generados por el gobierno federal como por los gobiernos de los estados, pero creo que todos estamos en coincidencia de que algo les falta. Es decir, es muy bueno que se brinden las oportunidades, pero es mejor si estas oportunidades las desarrolla la gente, porque al fin y al cabo a la gente es a la que van a perjudicar o van a beneficiar. Nosotros nos encontramos con que todos los días que amanece, pues la gente va a salir a ganarse la vida. Y repito, nos duele mucho ver jóvenes parejas o solos a partir de las 4 de la mañana yéndose a ganar un dinero verdaderamente miserable, y que no voltean a ver lo que les puede ofrecer su propia región aquí en los volcanes. Es preocupante ver que a pesar de los esfuerzos de la gente misma, muchos pequeños comercios, muchas pequeñas empresas, muchos emprendimientos quiebran cada mes. Para mí es verdaderamente doloroso ver una cortina bajada, que antes de eso pues albergaba ilusiones, albergaba mucho cariño y muchas ganas de hacer las cosas. El problema, en primer lugar, creo que es de toma de conciencia y de voltear a ver hacia un espejismo que, pues, francamente no hay. Yo se los comento, después de prácticamente 60 años de ser un chilango irredento que nunca pensó que iba a salir de la ciudad, a pesar de eso, pues las circunstancias y las ganas de ver algo diferente me hicieron voltear hacia esta región. Y francamente se los digo, a no ser algo muy, muy, muy, muy grave, ya no me regresaría. ¿Por qué? Porque sí hay oportunidades aquí. Y sí hay oportunidades en toda la República. El problema está precisamente en la dificultad de afrontar el reto. El reto que, pues, simplemente debe empezar por algo que nos vaya sacando adelante y a partir de ese trabajo nos permita tener posibilidades de generar esta economía que tanto se merece la región de los volcanes. Es decir, no es posible que una región tan bella, con tanto potencial, esté dependiendo en su mayor parte del ingreso que van a derramar los viajantes, las personas que vienen en carácter de turismo o los mismos transeúntes de cualquier cuestión que haya. Qué bueno que se multiplican por un lado los puestos de barbacoa, de cecina, de carnitas, etcétera. Pero qué malo que esto dependa casi exclusivamente de la cantidad de visitantes que van hacia otras regiones a vacacionar o simplemente estén en tránsito por este lugar. Cuando en forma evidente podemos nosotros detonar una economía fuerte. Si nosotros vamos hacia el centro de nuestras poblaciones, vamos a encontrar que tenemos una variedad de ofertas muy grandes. Es decir, encontramos desde tiendas que venden ropa, pues, muy a la idea, a la usanza tradicional por estos lados, y por otro lado, tiendas que venden ropa ya más de moda, más modernas, más para la gente, pues, de las últimas generaciones. Pero obviamente, si nosotros mantenemos esto dentro de una idea periférica, dentro de una idea que dependemos del ingreso que nos manden o que simplemente escurra del tránsito de la capital o de ciudades más grandes, pues nos vamos a encontrar en verdaderos problemas. Al efecto, pues vamos a pensar ahorita en un mapa económico del Estado de México. Un estado que tiene una peculiaridad muy especial. Dice la canción de Sacazonapa, ¿no?, que como diadema lo lleva a la capital. Y al efecto, tenemos un Estado de México en el cual, tanto en la zona norte como en la zona poniente, tenemos una explosión verdaderamente impresionante de industrias y de movimientos de capital muy grandes. Y en la zona oriente, pues tenemos el gran dormitorio y tenemos poblaciones que cada día dejan de ser rurales y se incorporan a la vida urbana. Sobre este respecto, pues es claro leer el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2019, en el cual la mayoría de los municipios del Estado de México, aun cuando tengan una función netamente rural, son considerados población urbana. En fin, seguiremos platicando de eso, seguiremos viendo las formas en cómo nos podemos incorporar a esta economía, detonarla sin que esta región deje de ser preciosa. Y por mi parte, nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando.